Rigió en el micrófono, Bordes Ángel Negro, Doctor Free, musicalizando todo esto, ¿no? Hey, body pop, pop, loli, Lizzy, la historia, cruda vida, la vida llega sin rimas en tus pechos, mi saliva más saliva, Bordes, mira, mira, observa, aprecia toda la situación, que tos hip hop, quebrando la situación, opinión, religión, pasen un poquito más de alcohol, para bajar, luchar, pelear, muerta, saltar y dili ya, naciste para esto, a tus nietos contarás un cuento de fábulas callejeras, sin saber qué es lo que queda, vivo en veda, entiende, marca las palabras como si fuera las balas en mi cara están marcadas las patadas del veneno, perro, perro. El lápiz se olvidó del dedo, el papel en blanco. Esto es un asalto, un nuevo libro de este pacto. Voy librando en el asfalto día a día. La fuck policía indaga, pero no esmaga. Mi cuerpo se les escapa como la fidelidad de sus mujeres. Ahorro las palabras apuntando a los placeres. La media mina, bitch, perra, pussy, calva. Pelamos que es nocturno, 6 MNC, lirical, verbal, verbal, verbal. Baila, salta, goza, ganga. Que esta droga es tipo hip hop revolucionario. Pelada amiga, olvidada en una esquina, rap cínico, cívico, los tiros somos químicos, auténticos, poéticos, mi estilo es frenético. Usa sotana, raperos con ganas, soltarán tu cama y tallarás en la mañana. Hey, sola, muy sola, quien deja la cola rompe olas, nocturnos afilando sus colmillos, dime quién. ¿Quién es el dueño de tu anillo? Dime quién. ¿Quién tiene gordo los bolsillos? Dime quién. ¿Quién crea aquí los estribillos? Dime quién, quién, quién, a qué le dicen por aquí los Bordes, Bordes, Bordes, hey. Abierta para dejar caer mis estables. Y esta, se da a conocer como un sueño, una canción que apesta. Es que lo cierto de todo esto es que nadie se da cuenta que esto cambia como cambia. Se disfraza de una gamba perdida en la vereda. Es que los perros y las perras se disparan. Se usan de carnada para traficantes falsos, lanzando puros lazos, amigos de cartón, ton, ton. El que te comió la color se disfrazó de maricón y te cagó. ¿Cuánto te pagó para corromper todos tus sueños? Ojalá mi hijo tenga su mente clara y no meta la verga en cualquier cagada. Salta, goza, ganga.